Buenísimo. En Balvanera. En Balvanera, nos dicen y todo. ¿Cuál es el barrio? ¿Y qué tal está la escuela? ¿Es linda? ¿Les gusta estar ahí? Sí, nos gusta. ¿Sí? ¿Me van a contar si van a jornada completa o jornada simple? ¿Cómo es el asunto ahí? Vamos jornada... la mitad de la jornada. O sea, salen al mediodía. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, ustedes hicieron este taller de radio, ¿fue la primera vez? ¿Es correcto esto? Sí. ¿Nunca habían ido a una radio? No. ¿Y tampoco habían jugado a hacer radio? No. Bueno. No, sí. ¿Sí jugaron? A ver, contame. Yo una vez cuando era chiquita jugué a la radio con mi prima. Bueno, genial. ¿Y se parecía a esto que estás ahora? No. ¿No? Bueno, esta es de verdad. Estamos jugando en una radio de verdad. Está bueno eso. Bueno, ustedes estuvieron presentándose, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Como si fueran qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el audio y después me cuentan cómo lo hicieron, ¿dale? Me llamo Tiago y si yo fuera un animal sería un puma. Me llamo Anto y si fuera un animal me gustaría ser un gato. Me llamo Tian y si fuera un animal no sé qué es. Si fuera un animal sería una serpiente. Me llamo Luana, si fuera un animal podría ser un perro. Me llamo Gio y si fuera un animal me gustaría ser un caballo. Me llamo Pia y si me gustaría ser un animal sería una pantera negra. Me llamo Alessandro y si fuera un animal sería un mapache. Me llamo Matías y si fuera un animal quisiera ser un gorila. Soy Isabela y el animal que me gustaría ser es un panda. Me llamo Josué y si fuera un animal me gustaría ser un águila. ¡Tante patrillones! ¡Tantuca! Me llamo Agus y si yo fuera un animal yo sería un pollito. Hola, soy Nicole Valentina y si fuera un animal me gustaría ser una jirafa. Hola, me llamo Tamara y si fuera un animal sería un elefante. Hola, mi nombre es Tiziano David y si fuera un animal sería la ballena azul. Me llamo Santiago y si fuera un animal, pandita. Hola, soy Alfredo y si yo fuera un animal sería un león. Hola, soy Carlos y si fuera un animal elegiría ser un hámster. Hola, me llamo Bruno y me gustaría ser un hámster. Hola, yo soy Benjamín y me gustaría ser una oveja. Me llamo Ámbar y creo que me gustaría ser un ave. Me llamo Miguel y si fuera un animal sería un león. Mi nombre es Valentina y si yo pudiera ser un animal quisiera ser un gato. Hola, soy Candela y si fuera un animal me gustaría ser un colibrí. Hola, soy Alejandra y me encantaría poder ser un dragón. Ahí estaban los animales, o mejor dicho, los chicos que se presentaron como animales. ¿Sí? Obvio. ¿Por qué vos serías un hámster? Un hámster. Es porque me gusta y además lindo y además porque me gusta el agua. Y también porque me gusta estar encerrado a veces. ¿En serio? Ah, mirá vos. ¿Y vos qué animal elegiste? ¿Sí? Yo elegí la pantera negra. ¿Y por qué la pantera negra? Porque me gusta algunas veces poder usar el color negro. Sensacional. ¿Vos estabas en la grabación? Sí. ¿Y qué animal elegiste? Elefante. El elefante. ¿Por qué un elefante? Porque siento que es muy lindo cuando agarra cosas con su trompeta. Con la trompa, ¿viste? Que tiene una trompa re larga y hace un montón de cosas, como si fuera un brazo. Uh-huh. ¿Y vos qué animal elegiste? Yo elegí el águila. Ah, ¿y por qué? Porque me gusta su color de piel y cómo vuela. Ah, vuela muy alto. Es un animal muy... Muy importante, ¿no? Sí, la Seño eligió un animal mitológico. ¿Por qué, Seño? Yo hice una pequeña trampa porque elegí no un animal real, sino un animal mitológico, porque me parece que los dragones están llenos de magia y nos dan posibilidad de hacer e imaginarnos muchas cosas. Muy lindo. Eso es lo que quisiera. Sí. Yo había elegido la pantera negra por dos cosas, porque me gusta usar su color algunas veces y porque me gusta también correr. Ay, claro, re veloz. Sí. Muy bien. Me encanta esta presentación, ¿no? Ponerse en el lugar de un animal, elegir un animal. Sí, porque eso también conecta con las características que sienten que tienen ustedes. Sí, y con los gustos. Buenísimo. Hay una tarea que hicieron en prácticas del lenguaje, ¿no es cierto? Sí, relatos sí. Del diluvio. Sí. De diluvio. A ver, ¿me cuentan un poquito de qué se trata esto? Nosotros estábamos leyendo un libro que se llama Manu y el gran pez, que en el cuento dice que había un hombre que se estaba metiendo en el río y se encontró un pez amarillo que era chiquito y pasaron los meses, años y ya fue creciendo. Uh-huh. Y bueno, como que Manu lo veía medio raro y... ¿Y la querés ayudar a contarlo? Bueno, decime vos. Bueno, el pez era un poco raro a la vez porque podía hablar y como dijo ella, a los años creció y era un poco raro porque le empezó a crecer como un cuerno, como un unicornio. Y bueno, después vino como un diluvio muy grande y el pez empezó a nadar con él, pues como una barca. Y tuvieron que meter a todo tipo de semillas, comidas y a las personas también y a los animales para que no se ahogaran y pudieran también tener algo para que comer, para plantar, para poder cuidar a los animales y así. Buenísimo. ¿Algo más queremos contar de este relato? ¿Vos? Todo de otra cosa. Vos de otra cosa, a ver qué otra cosa. Sí, pero que al fin no está pegado eso, que es de caca y creen que en el principio su papá se está peleando y su hijo se está compartiendo. Y eso no querían los papás, así que lo castigaron y el castigo que le dieron para castigo le convirtieron en dragones. Ajá. Uno es de tierra y otro es de agua. Como el avatar. Que el de agua durmió muchos años bajo el agua y el de tierra en la tierra. Ajá. Pero un día cuando se despertó el dragón de agua, se mandó una gran ola a la tierra, pero los humanos, para que puedan sobrevivir, se transformaron en peces, pulpos y así. Ajá. ¿Y entonces? Y cuando se convirtieron, a unos mapuches fueron salvarlo porque se fueron y luego le está persiguiendo el diluvio que creó. El Kaikai, que se enojó para su castigo también, como le hizo los dioses a ellos. Le dio mucho agua hasta llegar un diluvio. Luego los mapuches estaban encima de todo y yo no tenía escapatoria. Y le pidieron ayuda a Krekren, el dragón de tierra, y que comenzó a subir la montaña con mucha tierra hasta llegar a hacerlo. Luego tardaron millones de años en terminar la pelea, luego los mapuches estaban muriendo, luego los dos dragones volvieron a sus dimensiones. Ajá, muy bien. ¿Cuánto detalle que tienen de los relatos, eh? Muy bien, me encantó cómo los cuentan. Y los mapuches, esos mapuches eran lo que era la parte del Manu, una parte al final. Ajá. Y tenemos un último relato que es de Viracocha. Ajá. Miren,

Segundo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del cuarto grado B de la escuela Guillermo Correa. Y vamos a hacer una ronda de nombres. Lo iba a decir al revés. Pero porque quiero que se presenten. Por acá tenemos a... Ica. Por acá... Luana. Por allá... Hola, me llamo Gio. Tiago. Santiago. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos por el bloque número 2, ¿sí? Y estamos con estas historias de... sobre diluvios. Así que antes de preguntarles justamente sobre lo que prepararon, vamos a escuchar un audio, ¿sí? Que es como una introducción, ¿no? A una de las historias. Vamos a escucharlo. La mayoría de ustedes seguramente conocen la historia del Arca de Noé. Es un relato bíblico que cuenta sobre un diluvio que inundó la tierra. Estamos con las historias de diluvio, ¿no? Esta es la historia del Arca de Noé. ¿Esa historia la conocían? ¿Sí? Sí. ¿Quién te la había contado a vos, por ejemplo? Nosotros, una vez la seño nos dio como una sorpresa para contarnos el cuento del Arca de Noé. Ajá. De los tres pingüinos que mató una mariposa a uno y se pelearon, y bueno... Claro, ustedes leyeron otros relatos. El cuento sí, se llamaba... El a ver, acércate al micrófono, dale. El cuento se llamaba a la Arca de Noé a las 8. Ajá. Bueno, a ver, vamos a hacerlo ordenados entonces. ¿Me van a contar eso? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién arranca? Ica. No. Santi. Bueno, lee vos entonces. Sí. Tal vez los conozcan. Pero les contamos brevemente sobre qué trata cada relato, así todos nos pueden seguir. Como dijo Pía antes, uno es un relato andino, el diluvio de Viracocha. Nos cuenta que Viracocha estaba enojado por las actitudes de codicia de las personas y decidió destruirlos con una gran inundación. Uh-huh. Un anciano que era un pastor de muy buen corazón fue avisado por sus corderos y logró ponerse a salvo, junto a su familia. Otro es de la India. Otro es de la India, Manu y el gran pez, que nos relata la historia de Manu, un hombre hindú que encuentra un pez. El pez le ordenó a Manu construir una barca y refugiarse en ella cuando empezaran las lluvias. Manu construyó una barca para salvarse del diluvio, él y familia, y lo logra. Kai Kai vive en el mar y Tren Tren reside en la tierra. Cuenta la leyenda que cuando Kai Kai despertó de su sueño, vio que los hombres eran unos desagradecidos por todo lo que les daba el mar. Enfurecida, golpeó el agua con su cola, provocando un gran diluvio que inundó la tierra. Sí, ahí en estos relatos hay hombres que se portan mal, ¿no? Sí, sí. ¿Y a ustedes qué les llama la atención de estas historias que estuvieron? Y a mí me llama llama la atención un poco de cómo se cuenta, o sea, parece estupendo. A mí me llama la atención las criaturas mágicas. Uh-huh. Sí, lo como mismo. Los dragones. Claro. Sí. Sí. Bien. ¿Y la del Arca de Noé? Bueno, eso. ¿Eh? Eso me gustó más. Yo quiero contarla. Dale, contala. Era como que un hombre que Dios le dio un al que construyera un arca para salvar a los animales. Sí. Y que iba a llover por 40 días y 40 noches. Sí. Y entonces Noé entonces reunió a animales, hembra y hombre. Uh-huh. Entonces los puso en su arca. Sí. Y entonces sobrevivieron. Claro, ¿y por qué habrá elegido de cada animal un macho y una hembra? Porque capaz quería porque si llevaba a todos, entonces el arca podría desestabilizarse, ¿no? Entonces, se inundaría y todos morirían. Sí, pero viste, es como que me parece que ahí Noé era como estaba pensando en armar la familia de animales, ¿no? Por eso una mamá elefanta y un papá elefante, ¿no? Como que le importaban más los cosas de las personas y nada de los bebés, hermanos, así. Como le importaba cosas más fuertes. Ah, ustedes están diciendo porque, bueno, eligieron dos de cada especie. Claro, ¿sí? Porque son porque, más grandes. Claro, todos no podía llevar. Claro. Sí, porque si no, obviamente se podía desalizar. Claro. Ah, y capaz que no era tan grande. Era grande el arca, pero no tampoco tan grande para llevar a todos los animales del mundo. Sí, porque o si no, Noé, entonces hubiera caído en las aguas y hubiera morido. Uh-huh. Y bueno, si yo fuera él, me podría llevar, si hubiera tenido una arca más grande, me hubiera llevado a todos los animales. Y yo, si hubiera tenido una arca, me apresuraría y llamaría a mi familia para que me ayudara a hacer una arca enorme para llevarme a todos los animales que están ahí. Sí, es un problema igual a todos, sí, pero, todos los pero, animales. Pero igual imagínate. Podemos tener un laboratorio para ver si uno es macho o otro es hembra. Sí. Ah, claro, y bueno, porque para formar si es, familias de animales. Claro. Por si es un genio. Uh-huh. Ica, ¿querés decir algo? Sí. ¿Por qué no? Bueno, ¿alguien quiere contar alguna otra cosita en este bloque? Bueno, a ver, yo quiero mandar un saludo a mi papá, a un chico a los chicos que no vinieron de la escuela y a un chico que se llama Alessandro y que se cambió de escuela. Ah, bueno, ¿y lo extrañas? Lo extrañamos y todos. Y yo quiero darle saludos a mi papá y a toda mi familia que me está escuchando. Bueno, buenísimo. ¿Vos también? Sí. ¿Viste que te animaste a hablar al fin? Me encantó. Le mando saludos a mi tía que ayer me dijo que me iba a escuchar y a mi mamá que siempre escucha a la radio y a mi papá, a mi hermano, a toda la familia que conozco. Genial, genial. ¿Ustedes, chicas, quieren mandar saludos? Ya que mandaron los compañeros. Dale, anímate. ¿A quién quieres mandar saludos? A nadie. ¿Vos? Sí, dale. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Ajá. Y está muy lindo aquí, como está muy espectacular. Y me encantó aquí. ¿Te gustó la radio? Muy bien. Y ustedes estuvieron maravillosos. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a mandar la tanda de la radio, ¿sí? ¿Cómo? Y así después le damos paso al siguiente grupo. Okay. Bueno. Mira la alegría, alegría, mi corazón. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM FM Riachuelo 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo 100.9. Sí, se van a... Ahora sí, estamos al aire. Lo que pasa es que hay que acomodarse acá, fuera de micrófono. Así que tenemos otro grupo, que también son del cuarto B de la Escuela Guillermo Correa. Y se van a presentar primero. Así que arrancamos por acá. ¿Tu nombre? Tiziano. Por ahí tenemos a... Isabela. Matías. Por acá... Ian. No, acércate que no te escuché. Ian. Perfecto. ¿Por ahí? Ámbar. ¿Y al lado tuyo está...? Valentina. Valentina. Bueno, ahora sí, estamos todos y todas preparados y preparadas para arrancar el bloque. ¿De qué se va a tratar este bloque? ¿Qué van a hacer ustedes noticias ahora? Noticias de la vida real. Noticias de la vida real. ¿Y esas noticias con qué tienen que ver? Tienen que ver con diluvio. A ver, sí, a ver, vos, que no hablaste. ¿Con qué tienen que ver? Tienen que ver con noticias, inundaciones. Ok, cosas. ¿Y vos habías dicho de...? Están pasando. Diluvios, inundaciones y tormentas. Porque ustedes, ¿qué leyeron? Cosas de diluvios, tormentas, inundaciones, lo mismo que dijiste vos, Tizi. Claro. Y muchas leyendas. Y muchas leyendas que tienen que ver con los diluvios. Incas, hindú. Así que pasaron de hablar de cuentos, de la literatura, a las noticias. Sí. Así que voy a hacerles una pregunta. ¿Están preparados para hacer este boletín más informativo? O menos. Más o menos. Vamos a ver cómo sale. Le vamos a pedir a Lumila que esté atenta para ponernos la cortina. Les contamos que después de leer los relatos en clase buscamos qué semejanzas y diferencias tenían. Las ubicamos en el mapa y también investigamos en internet las definiciones de diluvios, tormentas, lluvias e inundaciones. También buscamos en internet si en los lugares de los relatos habían realmente inundaciones. Y sí, encontramos varias noticias y entonces empezamos a trabajar con las noticias relacionadas a diluvios e inundaciones. Reescribimos las noticias reales que encontramos. Después la señora nos contó que veníamos a la radio y entre todos pensamos que podíamos compartir con ustedes algunas de estas noticias que habíamos encontrado en internet. Debido a India, inundaciones en Nueva Delhi. Debido a las lluvias ocurridas el 12 de julio del 2022, el río Yamuna se desbordó. Las calles de Nueva Delhi parecen ríos porque se encuentran tapadas por el agua. Las personas que viven en la capital de India están siendo evacuados porque están en riesgo. ya que hay varias muertes y más de 24.000 habitantes refugiados del agua por el gobierno. En las filmaciones se pueden ver incluso personas nadando en las calles para poder salir de sus casas. El lago glaciar Sikkim está desbordado. En octubre del 2023, las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de un lago glaciar en India, dejando más de 100 personas desaparecidas. Lo que comenzó con un simple chaparrón se transformó en una tormenta muy destructiva. En el norte de la India se pudo ver que el agua del glaciar generó inundaciones que arrasaron con rutas y puentes. Incluso afectó a una represa hidroeléctrica. Varios pueblos están sin luz y las personas están pidiendo agua potable. Según fuentes oficiales del gobierno, se está organizando la ayuda. Intensas lluvias, inundaciones y el desbordamiento de varios ríos ha dejado a cientos de personas afectadas en varios países de Sudamérica. Perú, Bolivia y Ecuador son los más afectados y aunque las fuertes lluvias empezaron al final del año 2023, en las últimas semanas se agravó la situación. Solo en Bolivia hay más de 35.000 familias evacuadas. Los pronósticos al día de hoy, 6 de marzo de 2024, son que esta situación continuará y puede agravarse. Comodoro Rivadavia está otra vez bajo agua por un fuerte temporal. El lunes 7 de mayo cayó una enorme cantidad de agua y como consecuencia esta ciudad de Chubut está bajo alerta amarillo, ya que tiene sus calles inundadas. De Defensa Civil comentan que recibieron más de 100 llamadas de vecinos pidiendo ayuda. En el año 2017, esta ciudad sufrió muchos destrozos por un temporal y fue la peor inundación hasta este momento. A causa del temporal, fueron suspendidas las clases y se pide a la gente que no salga de sus casas, salvo sea muy necesario. Muy bien. Qué lindo que leen. Me encantó. Unos periodistas bárbaros son. Ellos no pasarían más por... Acércate al micrófono, así... Ellos parecen más reporteros, Isabela y Tiziano. Muy bien. Bueno, ya saben cuál es el futuro. Es la radio, tal vez, ¿no? Sí. ¿Les gusta estar acá? No, mírame. Sí, me gusta... ¿Viste los que son periodistas? Así como que están en el lugar ahí diciendo... Eso van a ser ustedes, creo. A mí me gusta este lugar por... No sé... la decoración y hablar en vivo, me gusta. Muy bien. Bueno, ¿me cuentan un poquito cómo hicieron esta tarea? Una cosa, ¿cómo es que lo haces tanto? Porque es da cosa, ¿no? Porque te está escuchando mucha gente. Ah, ¿viste? Pero no tenés que pensar en eso. Vos te tenés que concentrar en lo que estás haciendo. Y está buenísimo así. Buen consejo. ¿Me cuentan cómo hicieron esto? ¿Cómo buscaron las noticias? ¿Cómo fue el proceso? Practicamos este? También. Practicamos con noticias. Pues... Y lluvia, tormentas. Y viste que es de la real realidad esto, que a veces se inundan las ciudades, los pueblos. Sí, pues... Brasil se está casi inundando. ¿Quién? Sí. ¿Dónde? Brasil. Y llegó a Argentina. En Puerto Alegre. Y llegó a Argentina en Misiones. Y yo les tengo que decir que en marzo, cuando llovió tan fuerte, mi barrio se inundó. Y entró agua a mi casa. Fue muy feo. Sí, que en Brasil hay gente que se queda como en su casa o hay gente que vive en la carretera. Sí, decime. Sí, pues mira... Sí, yo escuché de muchas inundaciones que pasaron en Brasil, no solo en Argentina y en Brasil, sino también en otros países y otras ciudades de acá en Argentina. Como que Porto Alegre fue como el más afectado, ¿no? Algo así. Sí, en Brasil es tremenda la inundación. Sí, decime. Colombia es el país con más inundaciones también. ¿Ah, sí? ¿Tenés ese dato? Mira vos. Y mira... Pues habíamos estudiado sobre las inundaciones de no solo leyendas, también inundaciones reales y también leyendas. Como que escuchamos más lo de Brasil. Sí, porque viste que, digamos, a veces se cuenta, se hacen relatos, sobre cosas que la verdad que también pasan en la realidad. Por ejemplo, esto que estuvieron estudiando ustedes, que son los diluvios, las inundaciones, los desbordes de río, que hace que, bueno, los lugares estén llenos de agua y la gente no la pase muy bien, que digamos. Creo que al contrario, muy mal. Mm-hmm. La leyenda que primero como que leímos fue la de Mano y el Gran Pez, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más en este bloque? Sí. Sí. Le pido saludos a todas las familias que nos están escuchando y a nuestro amigo D'Alessandro. Ajá. Yo también le mando un saludo a mis abuelos. Un saludo a mis que me están escuchando. Y yo le mando saludo a mi papá y a mi mamá. Perfecto, ¿y por ahí? Yo le mandaría mi saludo a mi papá que está en Perú. Ajá. Y a mi mamá que debe de estar en mi casa escuchándome. Viste, esta radio sale por internet, así que desde Perú se puede escuchar perfectamente. Y yo le hago un saludo. Yo le hago un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi abuela que me están viendo. Y también, y también a mi amigo D'Alessandro. Ajá. También le doy un saludo a mi mamá, que esta mañana estaba algo enferma. Viste, estamos todos enfermos. Hay una, digamos, están mucha faringitis, laringitis, resfríos, qué sé yo. A ver, ¿vos qué no hablaste? Le mando un saludo a mi mamá y a mi papá, que me están escuchando. Y que gracias por siempre acompañarme. Y bueno, muchas gracias. Ay, qué lindo lo que dijiste. ¿Vos? Se me olvidó de mi parte mandarle un saludo a D'Alessandro, que como ya deben de saber, es un compañero que se fue de nuestra aula por tema de mudanza. Okay. Era un amigo muy bueno de él, de un compañero del grupo 1 y de este grupo. Se ve que sí, porque lo extrañan mucho, lo mencionaron mucho. Bien, vamos a escuchar. Es que se fue muy rápido en el fin de semana, nomás se mudó. Vamos a escuchar un tema musical, así le damos paso al último grupo. Chao. No esperaba que esto se despierte en mí, hasta que tu mirada linda me flechó. 5M hablando y no quiero dormir, siento que se me explota el corazón. Despertamos y un buen día, lo primero que decimos, quiero llenarte de mimo, se pone normal. Yo sabía de un principio, no íbamos a ser amigos, si te acercas y deliro de ti, yo soy fan. La definición de perfección es tu mirada, si no es contigo ya no me interesa nada. Verte sonreír para mí es un mimo al alma, me abrazaste y me devolviste la espalda. La definición de perfección son tus ojos, te acercas y si mala me sonrojo. Desde que te vi ya no quiero estar más solo, como un niño si no te veo me enojo. Tú eres diferente al resto, no sé cómo actuar, nunca había sentido esto. Lamento no habernos conocido antes, pero todo es perfecto a su debido tiempo. Oh, oh, oh, tengo en mi cabeza siempre corriendo tu voz, mi amor, mi amor. Y si alguien me pregunta por vos, le digo, la definición de perfección es tu mirada. Si no es contigo ya no me interesa nada. Verte sonreír para mí es un mimo al alma, me abrazaste y me devolviste la sala. La definición de perfección son tus ojos, te acercas y si no hablas me sonrojo. Desde que te vi ya no quiero estar más solo, y como un niño si no te veo me enojo. De ti siempre tengo ganas, despertar y ver tu cara en la mañana, con solo mirarme el corazón. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del cuarto grado B de la Escuela Guillermo Correa. Y cambiamos de grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Tian. Por ahí tenemos a... Háblale al micrófono, así te escuchamos tu nombre. Antonella. Perfecto. ¿Al lado tuyo está? Nicole. Por acá. A ver, dale. Benjamín. Josías. Agustín. ¿Y al lado tuyo está? Me llamo Bruno. Perfecto, estamos todos presentados. Bueno, la razón por la que yo elegí el pollito es que soy muy fan de las aves. ¿En serio? Sí, también fan de los pájaros. Es que me gusta verlos de frente. Ajá, mira vos. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Que pueden volar? ¿Qué es lo que te llama la atención? Lo que me llama más la atención fue los rugidos. Además, me da mucha pena por los aves extintas. Ajá, bueno. En este bloque, que es el último bloque, vamos a hablar de las noticias inventadas. ¿Cómo parece es que, eso? Noticias que fueron creadas con nosotros. Ajá. ¿Y cómo fue hacer esas noticias inventadas? ¿Cómo se les ocurrió? Nada, por historias que hicimos ahí, que vimos, por eso. Uh-huh. Bueno, me parece que tenemos un audio. Así que acá el caballero va a presentar el audio porque tiene un texto para leer. ¿Me lo lees, por favor? Sí. Y después de leer noticias reales, dejamos volar la imaginación. Nos organizamos de a dos, elegimos el relato que más nos había gustado y le reescribimos en formato de noticia. Esto tuvo varios pasos. Primero un borrador escrito que tuvo una primera corrección y después escribimos en un archivo de Drive y tuvo otra corrección. Y finalmente hicimos la versión final. Fue difícil. Elegimos solo algunas para leer acá porque eran varios y estaban todos lindos. Comodoro Rivadavia está otra vez bajo el agua por un fuerte temporal. El lunes 7 de mayo cayó una enorme cantidad de agua y como consecuencia esta ciudad de Chubut está bajo alerta amarilla, ya que tiene sus calles inundadas. Desde Defensa Civil comenta que recibieron más de 100 llamadas de vecinos pidiendo ayuda. En el año 2017 esta ciudad sufrió muchos destrozos por un temporal y fue la peor inundación en este momento. A causa del temporal fueron suspendidas las clases y se pide que la gente que no salga de sus casas, salvo que sea muy necesario. Siquín está desbordado. En octubre del 2023, las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de un lago glacial en India, dejaron más de 100 personas desaparecidas. Lo que comenzó con un simple chaparrón se transformó en una tormenta muy destructiva. En el norte de la India se pudo ver que en el lago glacial generó inundaciones que arrasaron con las rutas y puentes. Incluso afectó a una represa hidroeléctrica. Varios pueblos están sin luz y las personas están pidiendo agua potable. Según fuentes oficiales del gobierno, se están organizando la ayuda. Perú, Bolivia y Ecuador bajo agua. Intensas lluvias, inundaciones y el desbordamiento de varios ríos ha dejado cientos de personas afectadas en varios países de Sudamérica. Perú, Bolivia y Ecuador son los más afectados y aunque las fuertes lluvias empezaron al final de 2023, en las últimas semanas se agravó la situación. Solo en Bolivia hay más de 35. Bueno, y recién escuchábamos las historias reales, las noticias reales que habían grabado. Y ahora quiero escuchar las que ustedes inventaron. ¿Me lees alguna? Sí. Se avecina un diluvio en India, cuento de Bruno y Benjar. Noticia de última hora. Según fuentes confiables, un pez le avisó a la humanidad que va a caer un diluvio en 4 días y 7 horas. Un hombre hindú que se estaba bañando en un lago vio a un pez que le habló sobre una inundación que iba a pasar en unos días. Manu avisó a sus vecinos para que se protegieran, pero ahora estos vecinos de Manu le querían robar su pez. Es muy valioso ya que habla. Algunas personas están fabricando un barco muy grande para refugiarse, por el que un día, en unos días, se iba informado anteriormente, habrá una inundación muy grande en India. También se cree que este diluvio podría destruir toda la vida humana. Muy bien. Estuvieron inventando entonces este relato. ¿Quieren compartir otro relato? Bueno. Vení, acércate un poquitito. Así te escuchamos mejor. Un hombre llamado Manu salvó a todos, cuento de Tian y Anto. Los vecinos escucharon a Manu, un hombre que vivía en la India, y pensaron que estaba loco. Él hablaba con un pez que le avisó que se iba a acabar el mundo por una inundación. Luego de varios días se pudo ver cómo el pez, que era pequeño, comenzaba a crecer descomunalmente. Y esto les llamó la atención. Intentamos conversar con un señor que vive al lado de su casa. Y él nos dijo, bueno, no sé, pero parece que dice la verdad. Durante estos varios días se puede ver que está lloviendo mucho y no para más. Por ahora no tenemos más novedades, pero este periodista se pregunta, ¿será verdad que viene el diluvio que acabará inundando todo? Me encantó la pregunta del final del periodista, muy lindo. ¿Alguien más quiere compartir estas historias inventadas que ustedes hicieron en el aula? Bueno, pues yo sí, en el Feleos pelea entre Trin Trin y Kai Kai, cuento de Mati y Alessandro. Hola, buenos días, oyentes. Recibimos una noticia de que Trin Trin y Kai Kai, hijo de dioses, continúan peleando. Como todos saben, sus padres les convirtieron en serpientes, a uno de agua y otro de tierra, y que estuvieron durmiendo durante un largo tiempo. Se comenta que Kai Kai ha despertado porque los mapuches estaban maltratando el agua. Por eso ha tirado una ola gigante sobre algunos mapuches que se transformaron en animales marinos para sobrevivir. Genial la voz de relator de fútbol, ¿no? Un gran periodista podés llegar a ser con esa forma, esa impronta que le pones a tu voz. Me encantó, che. Me gustó muchísimo esto de que ustedes puedan inventar estas noticias a partir de algunas cosas que leyeron, ¿no? Como transformarla en otro formato, ahora para leerlo, como noticia. Me encantó. ¿Algo más tenemos para comentar? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O largamos con los saludos? ¿Vos querés decir algo? A ver, ¿vos qué querés decirme? Dale. Este es el momento de decir, Patricia, me gustaría decirte. Y arranque, señor. Saludos a mi mamá. Bueno, ¿tu nombre? Bruno. Bruno le manda saludos a la mamá. ¿Vos a quién querés mandarle saludos? A mi papá y a mi mamá. Sensacional. ¿Alguien más? Yo le saludo a mi familia, mi hermano argentino, mi hermano peruano, mis padres peruanos y mi hermanita Peti. Es una familia internacional. Y junto con mi hermana de 25 años, Chiqui. Ajá. Les agradezco mucho por estar en el sitio web a grabar. Uh-huh. Me encantó. ¿Sí? Con mi papá y mi mamá. Perfecto. ¿Tu nombre? Josías. Josías, saluda a toda la familia. Verá, ¿vos? Yo le mando saludos a mis padres, a mis hermanos y a toda mi familia que está en Venezuela. Ajá, vos viniste de Venezuela. Sí, muy lejos. Muy lejos. A mí vine por carretera, no pude venir por avión. Mi papá tiene como 5 años por acá. Uh-huh. Gran viaje. ¿Y cómo? Sí. ¿Te gusta la Argentina? Me encanta. Soy muy fan de Messi ya que lo conocí. Me encantó mucho estar aquí. Bueno, nos alegra muchísimo que estés bien acá en la Argentina. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere mandar saluditos? Yo. Bueno, dale, manda otra vez saluditos, Bruno. Le quiero mandar un saludo a la profe Noe, la profe de computación en la escuela, porque seguramente nos está viendo. Sensacional, un beso a Noe. Y último saludo, que nos estamos yendo. Dale. Bueno, les mando saludos a mis papás y a mi mamá, a todos. Yo quiero. Bien, ¿vos querés mandar saludos? Profe, yo quiero. Dale. A D'Alessandro. A D'Alessandro. Bien, ¿y vos? ¿Papá, mamá, alguien? Bueno, vamos cerrando esto. Y vamos, bueno, dale, dale, locutor. Último, último. Y yo le saludo al profe de física, que seguramente él estará en el sitio web. Ajá. Bueno, besos al profe de educación física. Y con este tema nos estamos despidiendo de este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Recordá que hoy a la tarde está Hora Libre, turno tarde a partir de las 2 y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau. Chau.